Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Bienvenidos y bienvenidas al noticiario de Zona Cultura. Hoy estamos ya por la emisión número 102. Hemos pasado de la centuria de nuestro noticiario en lo que va del año. Gracias a esa constancia y a esa perseverancia de usted de estar conectado siempre a los 100.9 de Cultura FM y a los 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que usted también nos puede amplificar la señal en la página www.casadelacultura.gov.es. Hoy Quito amanece con una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 19, una mínima de 7 grados, es decir que va a haber frío el día de hoy, pero hoy el solcito, el astro rey, nos ha acompañado ya desde tempranas horas de la mañana. Imagínense ustedes ese esplendor que había ya del astro rey, y eso significa que hay mucha energía. Así como el sol también se abre, significa que usted también hoy dará todo de sí en cada uno de sus trabajos, de las labores que usted se ha propuesto para el día de hoy y poder cumplir esa meta y ese objetivo propuesto. Vamos de inmediato a conocer más detalles sobre qué nos depara el tiempo, el clima el día de hoy, así como también el pico y placa para qué dígitos corresponde. Buen día, Darío. Buenos días, amigos. Saludos cordiales a todas las personas que ya están pendientes de nuestra señal a través de 100.9 FM y 940 AM. Efectivamente, el pico y placa, como siempre, ya está activo en la ciudad de Quito a partir de las 7 de la mañana y hoy, día jueves, impide la circulación de los automotores cuyo último dígito en su placa sea 7 y 8. La restricción arranca desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30 y en la tarde se repite desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Las personas que se encuentran en las partes más periféricas de la ciudad pueden librarse, por decirlo de alguna forma, de esta medida, ya que se aplica de forma especial en la parte más urbana de nuestra ciudad. Está al interior de la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Al interior de este perímetro es donde se aplica esa medida de pico y placa. Tenga precauciones, así que a cumplir con esta medida para que se evite cualquier tipo de sanciones o multas, que es lo que dispone la normativa para las personas que infringen el pico y placa. Y ya tenemos exactamente las 7 de la mañana y 4 minutos. Es momento de darles a conocer novedades en cuanto al tránsito de nuestra ciudad. En este momento queremos señalar que ya es público el operativo que se va a realizar el día de hoy el operativo que se va a realizar posteriormente por la carrera Últimas Noticias 15K. Tengan en cuenta que por esta carrera se van a realizar algunos cierres viales y esto ya más adelante nos vamos a ir confirmando de forma especial cuáles serán los cierres viales, por dónde irá esta carrera, ya que sabemos que sale desde el sur de Quito y tiene su llegada hasta el estadio Atahualpa. Más adelante les estaremos confirmando ya de forma detallada cada uno de los cierres viales que se realizará por este operativo. Y de inmediato nos vamos a conocer qué es lo que difunde la página de EQ911 de Quito. Al momento, hace 33 minutos, dice, de acuerdo al último reporte de la Policía del Ecuador y de Riesgos, las rutas y carreteras de Pichincha, Napo y Orellana, que es el perímetro que corresponde, están completamente habilitadas, así que aquellas personas que van hacia el ir hacia el norte y hacia el sur del país pueden hacerlo respetando los límites de velocidad. Utilice su cinturón y también, por favor, deje a un lado el celular mientras usted conduce. Rápidamente nos vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. Lo que podemos dar a conocer aquí en la página de Twitter es que las operaciones son normales, clima y visibilidad aptos para volar, y cualquier novedad que usted tenga, si desea conocer respecto de los vuelos, usted puede ingresar a la página vit.ly/vuelos-UIO, o Quito, como se lo conoce. Les repetimos, vit, con B labial, .ly/vuelos-UIO. Si tiene mayores novedades que usted requiere, puede ingresar a esta página y descubrirlo. Es una lo que nos comparte en esta a esta hora de la mañana el aeropuerto Mariscal Sucre. Con esto, mis amigos, les invito a que no se desconecten, que tengan un feliz viaje los que ya están viajando, y les acompañamos nosotros con el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 7 minutos, 7 y 7 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos, y las Facultades de Artes de Quito y de Tokio se unen en proyecto. El diálogo por el desarrollo prima en Pichincha, Tena y Orellana. Las fiestas de las octavas Corpus Christi 2018 inician ya en Pujilí. El Instituto Nacional de Patrimonio Zonal 3 realiza un análisis preliminar a las piezas culturales decomisadas en operativo policial en Riobamba. Convocatoria para participar del Festival de Música y Canto en Egipto. Exposición Bajo los Reflejos de mi Obsesión se inaugura hoy en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Varias actividades desarrollará en junio la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. Talleres artístico-culturales organiza la Casa de la Cultura Núcleo de Morona, Santiago. Colectivo Z interpreta la movilidad humana desde la danza. En Quito, la cultura de la seguridad se construye desde la alcaldía. Y en el Centro Histórico de Quito ya está habilitado el Paseo de la Merced. A partir de las 8 de la mañana, en nuestro espacio de opinión y entrevista, tendremos una agenda bastante extensa, con diferentes invitados y diferentes temas a tratar. Nuestra primera invitada es Ana Pillajo, una de las organizadoras del octavo Festival Binacional de Títeres, Titiriteando. Ella nos estará acompañando vía telefónica para contar detalles sobre este festival. También estará con nosotros Pamela Torres y Marco Marcillo, de la Fundación Foodie Pop. Ellos nos contarán sobre el trabajo que realizan en materia de gestión de riesgos en diversas instituciones. Desde la noche de ayer se desarrolla en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el evento denominado Plegarias Danzadas por la Paz del Ecuador y del Mundo. Susana Reyes, directora de esta obra, estará esta mañana con nosotros para contarnos sobre este trabajo. Con este preámbulo de la información, nos vamos ya con el desarrollo, cuando son las 7 de la mañana con 9 minutos, 7 y 9, recordándoles a ustedes que a partir de las 7 horas con 30, pueden marcar el 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural que usted está desarrollando para que el público pueda tomar nota. En el país. con el arribo de una delegación de la Universidad de las Artes de Tokio, presidida por el decano Katsukisho Hibino, se inició el proyecto de carácter interinstitucional e interdisciplinario que involucra como contraparte a la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, con la participación del Encuentro de Arte y Comunidad al Zurich y los habitantes del barrio La Tola de Quito. Esta actividad se inicia en los próximos días y tendrá una duración de aproximadamente un mes, en el que se conjugará la reflexión de distintos agentes culturales y artistas visuales inmersos en el barrio tradicional. En este proyecto de arte interactúan personas de diferentes orígenes y costumbres que generarán una variedad de encuentros individualmente únicos, trascendiendo diferencias, incluida la discapacidad, el sexo, la nacionalidad y el entorno de vida. Este enfoque colaborativo y de diálogo une a las instituciones involucradas que buscan reflexionar y experimentar múltiples medios, recursos y estratégicas relacionadas con el desarrollo artístico y la creación colectiva. Las líneas de trabajo que desarrollará el grupo de artistas ecuatorianos y japoneses están relacionadas con la experimentación sonora, performática o dancística en un diálogo permanente con el contexto sociocultural y urbano del barrio La Tola. Docentes de las facultades de artes de los dos países trabajarán también con instituciones públicas como la Casa de las Bandas, el Mercado Central, el Gimnasio de Box, representantes barriales. Se cuenta con el apoyo de las instituciones japonesas como Tokyo University of the Arts, Tokyo Metropolitan, The Non-Profit Organization Arts y la Universidad Central del Ecuador. Continuamos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 13 minutos, 7 y 3 en todo el territorio continental ecuatoriano. El MIES desarrolló Diálogo por la Inclusión con entidades cooperantes de Pichincha, Tena y Orellana. Los detalles a continuación. El Ministerio de Inclusión Económica y Social llevó a cabo en Rumiñahui el encuentro denominado Diálogo para la Inclusión, con la participación de 150 representantes de 36 gobiernos autónomos descentralizados provinciales, municipales y parroquiales, así como de organizaciones civiles y fundacionales del distrito Rumiñahui, Mejía, Tena y Orellana, con los que mantienen convenios esta cartera de Estado. Este diálogo contó con la participación de la ministra del MIES, Berenice Cordero, quien dijo que estos procesos buscan incentivar una sociedad participativa con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía. Estamos comprometidos en promover y asegurar, a través de nuestras contrapartes, las familias y comunidades, el empoderamiento ciudadano de la política pública de nuestros programas sociales como desarrollo infantil, discapacidades, adulto mayor, protección especial y acompañamiento familiar, agregó. Asimismo, se realizó una plenaria en donde los representantes de instituciones cooperantes expusieron sus necesidades, experiencias y sugerencias. Por ejemplo, Jorge Sánchez, representante del municipio de Pedro Moncayo, afirmó que los adultos mayores no mueren de hambre sino de soledad, haciendo referencia a que este grupo prioritario es olvidado por sus núcleos familiares y es ahí donde se resalta la importancia del trabajo que realizan instituciones como el MIES en territorio. Es primordial que desde el gobierno nacional se creen espacios de diálogo para el sector empresarial, afirmó por su parte Elizabeth Torres, representante de la empresa privada Coalisa. Para Andrés Jaramillo del gobierno de Machinguí, es prioritario que el modelo de gestión se adapte a las necesidades del territorio para mejorar la calidad del servicio. Al finalizar, todos los asistentes se comprometieron a trabajar articuladamente cada día con el propósito de fortalecer los servicios del MIES en territorio. El aprendizaje que genera el diálogo por la inclusión es mutuo, es otra forma de trabajar y es nuestro compromiso como ministerio, finalizó la ministra Cordero. Seguimos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 15 minutos, 7 y 15 en todo el territorio continental ecuatoriano. Recuerde que usted está en compañía del noticiario Zona Cultura. Seguimos con más información. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Zonal 3, informa que inició un análisis preliminar para determinar la originalidad de 54 piezas arqueológicas que fueron decomisadas el 28 de mayo de este año en la ciudad de Riobamba por parte de la Policía Judicial y la Unidad Especializada en Investigación en Delitos contra el Patrimonio Cultural. Como parte de la cadena de custodia de los bienes que fueron decomisados, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural entregará resultados de este análisis preliminar a la Fiscalía Provincial de Chimborazo, entidad que continuará con el debido proceso judicial, tal como lo dispone el Código Integral Penal en casos que atenten contra la salvaguardia del patrimonio cultural. Es necesario recordar que los bienes arqueológicos son propiedad del Estado y no está permitida la comercialización ni salida del país de estos objetos. Según el artículo 85 de la Ley Orgánica de Cultura, literal A, los objetos arqueológicos y paleontológicos son propiedad exclusiva del Estado, ya sea que se encuentren en posesión pública o en tenencia privada. Son inalienables y no se los puede adquirir por prescripción adquisitiva de dominio. El derecho de propiedad lo ejerce el Estado a través del rector de la cultura y el patrimonio. El Código Integral Penal, en el artículo 238, establece que en el caso de transporte, adquisición, enajenación, intermediación, intercambio, comercialización de bienes patrimoniales arqueológicos, la sanción es pena privativa de 7 a 10 años. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, como entidad de investigación y control técnico de patrimonio cultural, brinda todo el apoyo técnico y humano para salvaguardar y poner en valor los bienes materiales e inmateriales que son parte del patrimonio cultural del Estado. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 3, Riobamba. Siete de la mañana y 18 minutos. Queremos comentarles información de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Ellos están dando a conocer que este jueves y viernes se atenderá hasta las 5:30 en el Centro de Matriculación Bicentenario. Eso les damos a conocer para ustedes. Si es que tienen previsto hacer sus trámites, tengan en cuenta que van a cerrar de forma más temprana, ya que ellos suelen trabajar de forma regular hasta horas de la noche. Por este jueves y viernes estarán atendiendo hasta las 5:30 de la tarde. 7 de la mañana con 19 minutos, 7 y 19. La fiesta tradicional de la octava de Corpus Christi 2018 inició en Pujilí, ubicada en la provincia de Cotopaxi. Esta festividad fue declarada Patrimonio Cultural Intangible del Ecuador y celebrará este año con eventos artísticos, deportivos, culturales, gastronómicos, eucarísticos y de entretenimiento familiar hasta el 3 de junio. En la siguiente nota, Darío Males nos cuenta lo que usted podrá ver en esta importante fecha. Este sábado 2 de junio es cuando Pujilí espera la visita de miles de turistas que llegan a esta ciudad para disfrutar del desfile folclórico de la octava de Corpus Christi. Los danzantes mostrarán sus destrezas y se disputarán el reconocimiento de la mejor danza de oro, plata y bronce, evento que contará con la participación del ministro de Turismo, Enrique Ponce de León, y una comitiva del Ministerio de Turismo, instituciones educativas, GAT provinciales, cantonales y delegaciones de otros países. La Agenda Cultural Fujilí Tradición, Arte y Cultura destaca entre sus actividades la Noche Cultural y de Gala, la competencia ciclística para deportistas aficionados, la Noche Romántica Pujilense y el Festival Taurino con la actuación de niños y jóvenes de la Escuela Taurina Niño de Isinche. Las principales calles de la ciudad serán escenario del pregón de fiestas en el que participan varios estudiantes de las unidades educativas de la zona. Por la noche, la celebración inicia con las vísperas, el desfile cultural, la quema de chamizas y juegos pirotécnicos en la Plaza Luis Felipe Chávez. Para finalizar, el domingo 3 de junio se realizarán actividades culturales en todo el día, entre ellas el recibimiento y ubicación de jardines y castillos, serenata al comerciante, show artístico de confraternidad y la Feria Taurina. Se destaca el desfile de los danzantes autónomos del cantón que recorrerán las principales calles de la urbe. La renombrada fiesta de la octava de Corpus Christi, declarada en el año 2001 Patrimonio Cultural Intangible del Ecuador, conjuga creencias ancestrales del Inti Raymi y el origen cristiano. Es la fiesta más suntuosa y atractiva de la localidad. En ella sobresale un ícono principal, el danzante, bailarín conocido también como sacerdote de la lluvia, que simboliza la bondad y generosidad como manifestación de la cultura indígena desde tiempos ancestrales. Al danzante lo acompañan personajes vestidos de hombres blancos y negros, payasos, chinas, yumbos, mojigatas, caporales, oficiales y soldados, que portan las mejores galas, morriones con plumas y adornos dorados, joyas y armas bruñidas en dorado plateado que resplandecen en sus manos con las que asemejan figuras y hacen movimientos durante el baile. Fuente: Ministerio de Turismo. Siete de la mañana y 22 minutos. Grupos musicales interesados en participar en el International Cita del Festival for Music and Sing de la ciudad de El Cairo podrán postular hasta el próximo 2 de julio. El festival anual de la capital egipcia tiene 26 ediciones y para este año presentará múltiples conciertos de 2 al 16 de agosto de este año en un refrescante lugar al aire libre rodeado por las murallas de la ciudadela del siglo XII. Cairo, Opera House y el Ministerio de Cultura de Egipto, organizadores del evento, proveerán todos los requerimientos técnicos de las presentaciones y la totalidad de los gastos de estadía. Cada grupo o banda deberá llenar la ficha de aplicación y certificar la veracidad de la información. Además, deberán adjuntar un DVD o CD con su performance y deberán incluir en su aplicación el programa de performance y duración, aspectos técnicos como el sonido y luces, material para la promoción, es decir, las fotografías, los pósters y mucho más, datos del contacto claros, copia del pasaporte de los integrantes del grupo, día de salida y retorno con el fin de coordinar la acomodación. Todas las aplicaciones deberán ser firmadas y enviadas a la Embajada de la República Árabe de Egipto en Quito, que está ubicada en la avenida Tarqui, 4-56 y 6 de diciembre, Quito-170136. Para mayor información, los interesados pueden escribir al siguiente correo electrónico, eminahart1@hotmail.com. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. En la casa. Siete de la mañana con 24 minutos, 7:24, y nos vamos hasta Loja, una muestra de pintura, escultura y dibujo que exhibe aspectos de la muerte, la duda, el retrato, el cuerpo humano, Además de representaciones de obras de grandes pintores creadas por un joven artista lojano, se inaugura hoy en la Casa de la Cultura, Núcleo de Loja. La Casa de la Cultura Núcleo de Loja invita a la inauguración de la exposición Bajo los reflejos de mi obsesión, del artista Augusto Arteaga, en la Sala Ángel Rubén Garrido, el jueves 31 de mayo a las 18:30. La entrada es libre. Esta exposición gira en torno a 12 obras que el artista trabajó el 2017 y primeros meses del 2018. Son 7 pinturas al óleo sobre lienzo y madera, 3 dibujos a lápiz y tinta y 2 esculturas en arcilla. Esta muestra se presenta gracias al proyecto Promesas del Arte Lojano, en el que el artista fue invitado a formar parte y que contó con la participación de varios jóvenes. Augusto Arteaga destaca que en esta exposición se muestran aspectos de la muerte, la duda, el retrato, el cuerpo humano, la representación de martirios, las versiones de obras de grandes pintores y el manejo de la técnica en pintura, escultura y dibujo. Augusto Arteaga nació en la ciudad de Loja el 5 de abril de 1998. Es estudiante de Artes Plásticas en la Universidad Nacional de Loja. Es un artista que trabaja en torno al dibujo, pintura y escultura. Participó en la exposición colectiva Promesas del Arte Lojano en este año en diferentes galerías y espacios independientes en la ciudad de Loja. La pintura es una de las expresiones artísticas más antiguas y una de las 7 bellas artes. En estética o teoría del arte, la pintura está considerada como una categoría universal, que comprende todas las creaciones artísticas hechas sobre superficies, una categoría aplicable a cualquier técnica o tipo de soporte físico o material, incluyendo los soportes o las técnicas breves, así como los soportes o las técnicas digitales. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Bueno amigos, cuando tenemos ya la hora exacta, 7 de la mañana y 24 minutos, vamos con más información, por supuesto. La mañana de ayer y tarde, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, aquí se recibió a más de 1.700 uniformados pertenecientes a la Policía Nacional del Ecuador. Este grupo llegó hasta la institución con el afán de recibir una capacitación sobre derechos humanos y con ello ser la primera ocasión en la que la policía de un país logra capacitar sobre este tema a un número extremadamente alto de personas. Con esto lograron ingresar al libro de los récords Guinness. Al acto acudió el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán. La Policía Nacional del Ecuador consiguió ayer durante una ardua y extensa jornada romper un récord Guinness en cuanto al número de personal capacitado en temas de derechos humanos, precisamente de la formación que tienen los uniformados como personal de tropa, equipos de formación policial, entre otros. El Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió este evento, un evento que para muchos tenía un tinte de carácter internacional. Su nombre, la clase más grande del mundo en tema de derechos humanos, doctrina y prevención de violencia de género. Asistieron como autoridades la directora de Educación de la Policía Nacional, general Ivonne Daza, el subdirector nacional de la Policía, coronel Wilson Granada, el cabo primero Edwin Ávila, las autoridades de la organización Guinness World Records y como invitado especial el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán. Guinness World Records se ha convertido en una marca ampliamente conocida en el ámbito de los récords mundiales. Dentro de Guinness World Records, el equipo de administración de récords se encarga del control de la exactitud y el equipo de administradores que mantiene la veracidad que tienen los mismos. Ambos filtros son necesarios para que un récord se acepte. Por filas, por puestos y en cada espacio del Teatro Nacional, los encargados de la revisión de este récord verificaban y daban constancia del proceso. Para el subdirector nacional de la policía, coronel Wilson Granada, este evento tuvo un carácter de importancia internacional. Constituye para mí un altísimo honor el dirigirme a todos a ustedes en un evento de trascendencia, no solo nacional, sino internacional, en donde se impartirán y se reforzarán los conocimientos en materia de derechos humanos a los servidores policiales ecuatorianos, herramienta necesaria para el servicio a la comunidad ecuatoriana. El propósito directo fue romper el récord que impuso la institución como meta. Por esta vez, nuestro reto es constituirnos en la primera policía en el mundo en el romper un récord Guinness por ser la capacitación más numerosa en derechos humanos, y hoy hemos seguido a pie de la letra a la frase: el trabajo en equipo es el secreto que hace que la gente común logre resultados poco comunes. Para el cabo primero Edwin Ávila, los primeros valores que aprende un policía durante su carrera es el respeto a los derechos humanos. Saber que esta unidad policial nos hace fuerte, me asegura y me da la confianza de parar entre ustedes y poder compartir estos minutos que humildemente me han designado. Realmente el tema que les vengo a compartir para llegar hoy en día a los derechos humanos como nosotros lo conocemos. Esta idea de Chile Grande fue transformadora en temas de las garantías y los derechos de las personas en este tiempo. Fue radical. Ese pensamiento radical ayudó a fortalecer los derechos que hoy gozamos. De su lado, el teniente coronel Odín Martínez destacó el valor que tiene este reconocimiento y el agradecimiento hacia la Casa de la Cultura, institución que acogió este evento. Realmente, primero un agradecimiento cordial a la Casa de la Cultura, señor presidente Camilo, por toda la colaboración que nos han brindado para lograr nuestro objetivo, que era el de romper un récord Guinness, la clase más grande de derechos humanos a nivel mundial. Ya lo rompimos, creo que superan las 1.800 personas que han asistido a la capacitación de derechos humanos. Finalmente, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, resaltó en su discurso que los nuevos policías se forman en el marco del respeto y el conocimiento sobre los derechos humanos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que me honra presidir, este es un momento de gran trascendencia histórica y un momento de un profundo orgullo. Un orgullo porque veo que los hombres, mujeres que se forman para servir al pueblo ecuatoriano lo están haciendo en el marco del respeto, en el marco del conocimiento de lo que debe ser el pilar del ser humano, el respeto a los derechos humanos. Carlos Rojas, adjudicador de la Organización Mundial Record Guinness, confirmó que aproximadamente a las 17 horas con 30 minutos, la Policía Nacional del Ecuador obtuvo un nuevo récord Guinness al obtener 1.772 participantes en una misma capacitación sobre derechos humanos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana con 33 minutos, 7:33. En este instante hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. Recuerde que usted puede marcar 2220-966, 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Guau, amor! ¡Te vestiste así para mí! Amor, no me digas que te olvidaste. ¡Es nuestro aniversario! ¿Saldremos a comer o vamos a un concierto? ¡Ya sé! No sé. Segunda edición del UIO Festival Erótico 2018. viernes 8 y sábado 9 de junio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita. Organizan Ojo Cuadrado, Productora de Sentidos y Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo de Elástica Elíptica. Auspician Euforia, Nude Art Studios, Hotel Best Western y esta emisora. ¡Detallazo, amor! La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de la Cinemateca Nacional, te invitan al quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito, antes conocido como la Casa Cinefest. Del 5 al 10 de junio. Disfruta del mejor cine latinoamericano en las pantallas de varias salas en Quito. Todos bienvenidos a la inauguración del Festival Latinoamericano de Cine de Quito. El 5 de junio a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Síguenos en redes sociales como @FLAC Ecuador. Y visita la página oficial www.flac.org para mantenerte informado sobre programación, salas, entradas y más. Quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Te esperamos. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Estamos ya de regreso, tenemos ya las 7 de la mañana con 37 minutos, 7 y 37 en todo el territorio continental ecuatoriano. Enseguida nos vamos con un Contacto Ciudadano. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, Laurita, soy Álvaro Rosero, director cultural de la Escuela Politécnica Nacional. Qué gusto tenerle y tenemos importante información que compartir con nuestra audiencia. Claro que sí, Laurita, que estoy muy contento porque hoy vamos a presentar un documental de mucha trascendencia para nuestra identidad cultural. Es nada más y nada menos que un documental hecho por Rodolfo Muñoz, y para todos es más conocido como el conductor de La Caja de Pandora, el productor. Y Rodolfo Muñoz hizo una investigación de un personaje muy interesante. Ahí les dejo las dos siglas, que es JJ, es decir, Julio Alfredo Jaramillo Laurido. Y nos muestra muchas facetas de su vida que por lo general son desconocidas. Y este documental es muy versátil, ya que va de entrevistas con muchas personas de muchos países por donde transitó Julio Jaramillo. Y te vas a enterar de muchos detalles que jamás lo pensabas. Julio Jaramillo tuvo una vida muy prodigiosa, muchos que tal vez lo asociarán solamente a la bohemia. Sin embargo, Julio Jaramillo fue un incesante trabajador por su arte. Es uno de los elementos muy importantes, ya que tiene 2000 grabaciones. Son detalles que los verás en este documental. ¿Cuáles serían en este caso esos mensajes que dejan las personas a las cuales llegaron para conocer más sobre la vida y obra de Julio Jaramillo? Yo creo que primero es importante creer en tus sueños, creer en uno mismo, creer en las posibilidades, y eso es lo que le pasó a Julio Jaramillo. O sea, Julio Jaramillo creyó en él y no importó que inclusive, llamémoslo así, en su ciudad natal, como fue Guayaquil, digamos, haya tenido un desaire, pero él continuó, él siguió, él perseveró, fue a buscar otros lares, no necesariamente, digamos, si no funciona una cosa, tiene que funcionar otra, y Julio Jaramillo grabó no solamente las canciones que conocemos, como serían las canciones del repertorio nacional, sino también hizo tango, hizo rock and roll, hizo música llanera de Venezuela, los boleros, música del Caribe, digamos, tuvo esa posibilidad de ser un embajador de la cultura, una persona además que estaba muy consciente de su función artística en el mundo y muy desprendido también, porque no es que él pensaba netamente fortuna, fama, sino más bien en cómo disfrutar y vivir su vida intensamente. Álvaro, en este caso, la entrada al estreno de este documental es completamente gratuito o tiene costo. Claro que sí, es completamente gratuita, porque este presentación del documental, que es hoy en el Teatro Politécnico a las 11 horas, es parte de los jueves culturales que tenemos en la Escuela Politécnica Nacional de manera periódica. Y quiero aprovechar, una vez que ya entramos en invitaciones, invitarles para el día de mañana. Nosotros tenemos un concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional. En estos tiempos se realizó unas clases magistrales con el maestro Álvaro Manzano, y mañana se presentarán los nuevos directores, que son Felipe Luzuriaga, César Espinosa, Stalin Pucha, José Estrada. Escucharemos muchas oberturas de Beethoven, de Mozart. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a ver estos nuevos talentos, estas nuevas posibilidades, estas nuevas batutas que tiene en nuestro país, y eso creo que es algo muy, muy, muy especial. Y todas las oberturas son muy consagradas, ya que en una obertura se resume toda la obra de que se presentaría. Entonces les invitamos, mañana es mañana viernes tendremos la presentación a las 8 de la noche en el Teatro Politécnico. También la entrada es gratuita, y quiero además invitarles a aprovechando este espacio, para el día 7, jueves 7 es el jueves cultural dedicado más bien a un género muy especial, que es el rock, pero también a la ópera. Tendremos un ensamble, el Symphony Metal Ensemble, que presenta un espectáculo de rock y ópera. El invitado especial es el grupo La Cabina. Y tendremos, será a un horario especial, que es las 18 horas. Pensamos que es importante, digamos, que podamos tener diferentes posibilidades, diferentes horarios, para que no haya quejas de que no pude por alguna razón. Esta es la oferta cultural que la Escuela Politécnica Nacional les hace. Por favor, compartan, difundan. Ustedes saben que los medios alternativos como el Radio Casa de la Cultura, que nos permiten, digamos, tener ese contacto con ustedes, son quienes nos posibilitan difundir y, a su vez, digamos, presentarles estas buenas opciones para una distracción sana, para una recreación con mucho sentido, para esa posibilidad de crecer como personas. Queremos agradecerle a usted, Álvaro, por haberse comunicado con nosotros y ser parte del noticiario Zona Cultura. Álvaro es director del Instituto Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Así que muchísimas gracias. No sé si lo dije bien. No, hay una corrección ahí. Unidad Cultural de la Escuela Política. Unidad era, ¿sí? No te preocupes. Somos vecinos. Creo que de alguna manera me siento reconocido con la Pontificia Universidad Católica, ya que soy estudiante de pedagogía musical de la Pontificia. Bueno, saludos a mis compañeros que seguro estarán ahorita laborando con sus niños. Y no, estamos al lado, soy de la Escuela Politécnica Nacional y soy el director cultural de la Escuela Politécnica Nacional. Eso, estamos cerca, somos una comunidad universitaria, deberíamos compartir los mismos espacios. Los Perfecto. Esperamos. Gracias, muchísimas gracias. Corrección, director de la Politécnica Nacional del área cultural. Así que muchísimas gracias a Álvaro por habernos dejado esta intensa agenda. Les vamos a recordar rápidamente, Si Yo Muero Primero, es un evento que se desarrolla el día de hoy a las 11 de la mañana en el Teatro Politécnico. Y también recordarles que el día de mañana habrá diferentes maestros con la batuta dirigiendo la Orquesta Sinfónica. Esto será a partir de las 8 de la noche. Y recuerde, el próximo jueves, en los Jueves Culturales, estará Symphony Metal Ensemble a las 18 horas con agrupaciones en las que nos mostrarán nuevos temas musicales, nuevos también talentos que tiene nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Avanzamos con más información, 7:44 a.m. Eventos artístico-culturales como música, danza y cursos vacacionales son las propuestas que llevará a cabo durante junio la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar por el Día del Niño y también por el Día del Artista Ecuatoriano. La Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar organiza para el mes de junio eventos por el Día del Niño, exposiciones, conciertos por el Día del Artista Ecuatoriano, presentaciones danzarias y el inicio de los cursos vacacionales que año tras año realiza esa institución. Luis Chávez, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar, nos comenta acerca de estas actividades. Tenemos el Día del Niño, que va a ser una presentación de títeres en dos lugares de aquí, que es Julio Moreno y San Simón, con el apoyo del Club de Sociología de la Universidad Estatal de Bolívar. El 6 de junio tenemos una exposición pictórica, que todavía está por confirmar el artista. También tenemos el 7, la celebración del Día del Artista Ecuatoriano, con la presentación de artistas locales. Es un espacio donde se va a celebrar fundamentalmente a los cantantes y grupos que existen aquí en la provincia. El 8 tenemos la presentación de la danza de la Casa de la Cultura en la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte. Y el 15 estaremos en las fiestas de Ciñato con el tío La Época. Estaremos en Ciñato presentándonos dentro de las fiestas de la. También estaremos con la danza de la institución dentro de las fiestas de Ciñato. Chávez también brinda detalles sobre los cursos vacacionales que anualmente organiza la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar y que empezarán en dos cantones de esa provincia. Empezamos el inicio de vacacionales el 25 de junio. Empezaríamos los vacacionales en San Miguel y en Chillán, en el cantón San Miguel y en el cantón Chillán. Eso sería fundamentalmente lo que tendríamos programado para este mes. El 4 de junio de 1930 zarparon del puerto de Guayaquil rumbo a Nueva York tres soñadores del arte, haciendo realidad las primeras grabaciones eléctricas con artistas ecuatorianos. Participaron Nicasio Zafari, Enrique Ibáñez Mora del dúo Ecuador y José Domingo Feraud Guzmán, precursor de esta hazaña. Por este motivo, recordando ese acontecimiento trascendental en la vida de la historia artística ecuatoriana, se ha determinado al 4 de junio de cada año como el Día del Artista Ecuatoriano, cuyo trabajo enaltece los valores de la cultura y el arte del país. El teatro, la danza, la música y el cine son los principales exponentes del arte ecuatoriano. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Vamos ya con más información y nos mantenemos con esa ruta trazada por los núcleos provinciales de nuestra institución. Nos vamos hasta la Amazonía ecuatoriana. Les contamos que talleres de música, danza, artes plásticas, todo para conocer sobre el mundo de los museos y para aprender a cocinar y elaborar artesanías, empiezan en junio y continuarán en agosto y octubre en la Casa de la Cultura Núcleo de Morona, Santiago. La Casa de la Cultura Núcleo de Morona, Santiago, realizará en junio, agosto y octubre talleres de arte, museística, gastronomía y artesanía, dirigido a chicos y adultos. Juan Merino, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Morona, Santiago, nos comenta acerca de estos talleres. Estos talleres se realizan durante los meses de junio, agosto y octubre, la primera semana íntegra de cada uno de los meses. La próxima semana, el 4 de junio hasta el 8 de junio, tendremos el primer taller en música, danza, teatro, literatura, cine, pintura, museística, gastronomía y artesanía. Están previstos los capacitadores, se está realizando la promoción correspondiente al personal de la institución, se ha dirigido a los diferentes cantones para promocionar en los establecimientos educativos, en los centros de formación artística, en los GAT, a fin de que podamos contar con una población activa, dinámica y que quiere fortalecer el arte en nuestra provincia. La Casa de la Cultura Núcleo de Morona, Santiago, señala que en estos talleres se busca proporcionar a los alumnos una formación instrumental y socioemocional relevante para la vida en sociedad, abarcando las áreas de desarrollo personal y social, expresión oral y escrita, las distintas expresiones artísticas como son el teatro, la pintura, la música, el cine, la danza y las tecnologías de la informática y comunicación, entre otros. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura. Los peatones ganan espacio en el Centro Histórico de Quito. La mañana de este martes se inauguró el Paseo de la Merced. Los detalles le contamos a continuación. La Alcaldía de Quito, en el marco del Plan de Preservación y Embellecimiento del Centro Histórico, continúa con una serie de trabajos para la preservación del casco colonial. En este 2018, la urbe cumple 40 años en ser declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, por lo que los trabajos se han intensificado aún más. De ahí que la mañana del pasado 29 de mayo, el Paseo de la Merced, situado en el Centro Histórico, en la calle Chile, fue inaugurado. La construcción del nuevo paseo en la tradicional calle Chile, ubicado junto a la iglesia y el convento de la Merced, estuvo a cargo del Instituto Metropolitano de Patrimonio y los trabajos se realizaron en el tramo comprendido entre las calles Cuenca e Imbabura. En los últimos días del trabajo se ha centrado en la compactación de la calzada y la construcción de una losa de hormigón armado sobre el cual se colocó adoquín de tipo piedra y de color gris. Angélica Arias, directora del Instituto Metropolitano de Patrimonio, nos cuenta más sobre la serie de trabajos realizados. Recordemos que ya sube desde la Marín desde hace muchos años, pero ahora llega ya a la Imbabura. Es un eje muy importante peatonal de nuestra ciudad. Y todo esto apuntando además al objetivo de llegar al 2020 con transporte público cero emisiones en el Centro Histórico de Quito. Recordemos que es un compromiso internacional que tenemos, está en nuestra planificación también, pero todas las acciones deben irse acercando hacia ese objetivo, hacia devolverle el espacio a las personas. Espacios inclusivos, además de accesibilidad universal. ¿La perspectiva sería peatonizar todo el Centro Histórico? No, realmente el Centro Histórico tiene más de 370 hectáreas, es un área muy grande. Lo que se ha hecho con la priorización y con el plan es establecer unos ejes que son necesarios ir peatonalizando. Es importante recordar que una vez que la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento de Quito finalizó a mediados del mes de febrero la reparación del sistema de alcantarillado en el área a intervenir, solucionando los problemas detectados, el personal de obreros y técnicos contratados por el Instituto Metropolitano de Patrimonio inició de inmediato la construcción de la plataforma única, así como la instalación de bordillos canal y la colocación de adoquines podotáctil para facilitar la movilización de personas con discapacidad visual. La intervención también abarcó la pintura de fachadas de todas las edificaciones patrimoniales ubicadas en el nuevo Paseo de la Merced, localizadas en el trayecto de la calle Chile entre la calle Benalcázar e Imbabura. El alcalde Mauricio Rodas en la inauguración indicó que complementariamente se realizó la instalación de bolardos hidráulicos en las intersecciones de la Chile, Imbabura y Chile, Cuenca y Chile y finalmente Benalcázar para controlar el ingreso de vehículos al espacio peatonalizado. Con la construcción del Paseo de la Merced entre las calles Benalcázar e Imbabura, la municipalidad finaliza la peatonalización de la calle Chile. Vamos con más información. Antes de cerrar nuestra parte de la información de la ciudad de Quito, queremos contarles ya el plan de movilidad sobre la carrera Últimas Noticias 15K, que se realizará este domingo 3 de junio. Ustedes saben que esta es una carrera bastante masiva, que llama la atención de mucha gente, por lo cual queremos señalarles, darles a conocer que el operativo en la ciudad de Quito por el tránsito iniciará desde las 3 de la mañana de este domingo, hasta que se realice ya la salida programada a las 7:30. La ruta de la competencia será por las siguientes calles: Avenida Maldonado y Tablón, Avenida Rodrigo de Chávez, 5 de junio, Ambato, Venezuela, Mejía, Montúfar, Avenida Gran Colombia, Avenida Tarqui, 6 de diciembre, Avenida República, Avenida Amazonas, Avenida Naciones Unidas, Avenida 6 de diciembre y Correa, y finalmente con esto ya se llega al Estadio Olímpico Atahualpa. Para el montaje del escenario de salida en la Avenida Maldonado se programa el cierre desde las calles Ayapamba hasta el Púsir, la misma que será solo peatonal. Durante todo ese tramo se controlará los vehículos mal estacionados y aproximadamente a las 10 de la mañana se desmontará el escenario. Mientras que en la llegada de los atletas se prevé el cierre del tránsito vehicular en la Avenida Amazonas desde la Avenida República hasta Avenida Naciones Unidas. El arribo de los competidores será en el Estadio Olímpico Atahualpa. Los cierres comprenden el perímetro entre la Avenida Eloy Alfaro y José Correa, Avenida 6 de diciembre y José Correa, Avenida 6 de diciembre y Sánchez, Avenida Eloy Alfaro y finalmente Germán Alemán. Estas son las novedades que tenemos en cuanto al operativo de movilidad que se efectuará este domingo 3 de junio por una edición más de El Últimas Noticias 15K. Hay mucha gente que estará lista para compartir ese domingo familiar y trotar y hacer algo de deporte recreativo en nuestra ciudad. Vamos con la información. El Colegio Militar Eloy Alfaro desarrolló ayer en horas de la mañana una actividad con lo mejor de la poesía, oratoria y el arte. Se dio paso a una nueva edición del Festival Académico Interescolar con los alumnos más destacados de diferentes instituciones educativas de la ciudad. A continuación les damos a conocer los detalles de este evento. La mañana de este miércoles 30 de mayo del 2018, una fiesta educativa se llevó a cabo en el Colegio Militar Eloy Alfaro, ubicado en el centro norte de Quito. El 16º concurso interescolar de declamación, Senderos de Luz a través de la poesía, se inició desde tempranas horas. El COMIL, como se lo conoce a esta institución educativa, desarrolla este evento con el afán de fortalecer a las nuevas generaciones el deleite por la literatura, cuya actividad es parte del programa de fiestas patronales de la institución. Los estudiantes del Colegio Eloy Alfaro no constaron entre los participantes por estar en calidad de anfitriones. El tiempo de declamación de cada alumno fue de 3 a 7 minutos y con un tema libre por cada uno. El jurado estuvo conformado por personalidades de gran trayectoria en el arte de la lengua y literatura. Estuvieron presentes la docente María Dogma Pazmiño, Valeria del Hierro, Edwin Madrid, Alejandra Coral, Raúl Morales y Estela Gómez. Por supuesto, acompañaron como autoridades del plantel el coronel Alexander Leboyer, rector de la institución, el mayor Renan Trujillo, vicerrector, el mayor Marcel Almeida, jefe académico, y la coordinadora del área de lengua y literatura, magíster Selima Pazmiño. El estudiante Nicolás Tuitice Borja presentó su poema El seminarista de los ojos negros. Él nos comenta qué representatividad tiene su poema. Pienso que fue una experiencia muy bonita. Muchos nervios también, ¿no? Que sigan leyendo porque pueden acumular el conocimiento para ser personas mejores. Mi poema se trataba sobre una chica, ¿no? Esa chica quería a alguien, un seminarista. Entonces el seminarista siempre iba de paseo. Le quería, pero nunca le veían. Entonces, un día, es una mañana lluviosa. Entonces la niña oye tristes cánticos porque un seminarista era el muerto. Cristian Guerrero pertenece al Instituto Nacional Mejía. Su poema Madre India hace referencia a lo que es una cultura como identidad y orgullo. Una conversación entre dos personas, de que una persona está insultando a otra persona, está diciendo que tu madre es india, que tu madre sirvió de india en mi casa, y la otra persona se siente orgullosa de que su madre sea eso. La declamación y la oratoria es algo muy bonito que te sirve para hacer exposiciones y para expresarte frente a un público. Johansson Gómez Moreira, estudiante de la Unidad Educativa Municipal Espejo, presentó su poema con un tinte de amor maternal sobre lo que representa el amor maternal de una madre desde que tiene a su pequeño en su vientre hasta que lo tiene en sus brazos. De una madre y un hijo que aún sigue en su pancita, que al hijo que estaba en la pancita cuando ya sale de la panza, tiene miedo de que la madre ya no esté ahí. Es que en algunos poetas hay como partes de esos poemas así que yo hago en cada día o algo así. Ahí los junta todos y le modifica algunas cosas para que no se vea que fue cogido de otro. La pequeña Brittany Díaz, estudiante del Colegio 6 de Diciembre, se llevó el primer lugar por su poesía Cuando Callas. Su contenido trató sobre la relación que tiene el hombre con la mujer. Mi nombre es Benito Nidias y yo declamé la poesía Cuando Callas y yo pertenezco a la institución 6 de diciembre. Yo me sentí muy orgullosa de ser el primer lugar. Mi poema es declamada a una mujer porque como un hombre le insulta a la mujer. Y de esta manera el Colegio Eloy Alfaro celebró una fiesta de la literatura, las letras y el arte. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Moore.